bloque galope sonoro, que este es un trotecito lo que estamos escuchando, a cargo de Edgardo Álvarez Chaparro. Muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo dice que le va? Acá estamos, escuchando a Valentín y los Volcanes, ¿no? Valentín y los Volcanes, así es. Bueno. Bueno, sí, más que tranqui, ¿no? Viene muy, muy tranqui, pero bien para esta hora. Para esta hora está muy bien. Sí, tal cual. Bueno, contanos quiénes son los Valentín y los Volcanes. Por un lado tenemos a Jobo Yeneche, guitarra y voz, Facundo Baigorri, batería y voz, Nicolás Kosinski, guitarra, Francisco de la Canal, bajo, y Pablo Perazo, teclados. Estos son Valentín y los Volcanes. Nuevamente estamos en la ciudad de Las Diagonales, la ciudad que los rejuntó, La Plata, a pesar de tanto dinosaurio que la habita, uh-huh. Y de María Eugenia de Vidal, siempre gestora, la ciudad obviamente, no Heidi, de una movida cultural envidiable. Este quinteto se define como un puñado de canciones sobre la amistad, lillera, tabaco, y ellos mismos dicen pequeñas revoluciones del espíritu, pero bueno, eso queda a decisión del escuchador. No es fácil revolucionar el espíritu, creo que debe ser lo más difícil. Me parece un poquito ambicioso, pero bueno, está todo bien. Esto que estábamos escuchando es la cortinilla que teníamos ahí sonando de fondo. Fue parte de su disco de debut, Play al viejo Walkman blanco, lanzado en 2010, pero que ya venía semigestado con grabaciones propias que la banda iba realizando desde su nacimiento. Y esto demuestra un poco que cuando hay ganas, hay ganas. No necesitaron más que un porta estudio y una compu para demostrar que se pueden grabar muy lindas canciones en una habitación. Contó de 12 temas y bueno, fue editado por Juvenil Empresa del Color. Pero vámonos ya al primer temita, si te parece. Dale, ¿qué escuchamos? Para cerrar el 2015 lanzaron una comedia romántica. Fue grabado en los estudios El Pie con la producción general de Piti González. Y bueno, la banda también estuvo involucrada, obviamente. Y colaboró por ahí Ulises Butrón. Se lanzó digitalmente el 16 de diciembre de 2015 y agotó ahí al toque las 400 descargas gratuitas que pusieron disponibles en Bandcamp y tuve su edición física en marzo del 2016. Así que abrimos el galope sonoro de hoy con La Tumba de los Rolling Stones. Ya con ese nombre de tema me convencieron que tenían que estar por acá sonando con su música Los Valentín y Los Volcanes. Que las hojas se cubren la tumba de los Rolling Stones. De primavera, beso en la frente. No me divierte acordarme de vos. No hay nadie sentada en tu silla, amor. Que lleguen las vacaciones. Que salga el sol en todos los balcones. Que vos vuelvas a quererme. Que el mundo gire y devuelva mi suerte. Sé que algún día vendrás. La calma perdida, una película en la que las hojas ya cubren la tumba de los Rolling Stones. Que lleguen las vacaciones, que salga el sol en todos los balcones. Que vos vuelvas a quererme, que el mundo gire y devuelva mi suerte. La multitud está en calma, se oye el murmullo de la nostalgia. Camina lento a algún lado, vos vas con ellos, yo estoy quebrado. Sé que algún día vendrás. Me gusta esto, ¿eh? A mí me por supuesto que como siempre primera vez que escucho, pero muy muy muy muy bonito. Sí, sí. Te voy a mandar tarea para el hogar. Sí. Tienes que llevar todos los temas y tener ahí la semana ir haciendo un compilado y que te acompañe. Y después yo los reutilizo, no los pongo en otro programa, no es que lo que voy descubriendo, pero bueno, me gusta sorprenderme alguna vez en la vida. Entonces este buenísimo. Es el bloque de la sorpresa semanal. Sí, bueno, vamos a seguir un poquito más haciendo un recorrido. Nos vamos a ir a el segundo álbum de estos platenses adoptados. Dale. Todos los sábados del mundo se llamó. Ajá. Fue grabado en octubre de 2011, abril de 2012, volvemos un poquito para atrás, en los estudios Patada Voladora de Buenos Aires. Hablan en una gacetilla de prensa de que presentan una nueva técnica de grabación que la banda definía anteriormente como lo-fi. Los temas exceden la fórmula de guitarra rítmica, guitarra líder, e incluyen muchas más tomas intercaladas a lo largo de cada canción, planteando por ahí un estilo diferente que se termina de completar con la aparición de teclados y pianos, instrumentos que en el pasado de la banda no contaban con tanto protagonismo, o sea, no estaban tan metidos. Y en el trabajo vocal, por ahí se doblaron las voces y lograron ahí un efecto de coro que encaja bien en lo que buscaba la banda. Y justamente este disco tenemos sonando a Valentín y los Volcanes con Los Chicos de Orense. A ver. Todo y vámonos de esta ciudad. Los chicos de Orense no dormirán jamás. Los días felices no están hechos para vos. Y el tren que pasa muy lento te habla de amor. Quiero mostrarte. Que ya no serán nuevas. Quiero caminar con vos y llenarme los ojos de sueños de homeless que solo saben cantar, que vivirán. Felices siempre fueron peronistas, Gustavo Álvarez Chaparro. Bueno, me quedó picando ahí. Sí, bueno, seguimos dale, con este disco. Dale. Seguimos con este Todos los Sábados del Mundo. Un disco que por ahí mantiene una constante de pequeños coros con historias simples que a la vez tienen por ahí un toque oscuro e intrigante. Dejó de ser tan grunge la banda, ¿sí? Un sonido más sucio, y se acercó más a canciones melódicas con letras que van hablando por ahí un poco de la soledad, del amor, la vida en un pueblo, losers que ganan, eso, bueno, un poquito... Remanida la idea, sí. Sí, sí, siempre hay como una influencia de todo lo que fue la niñez, los 80, vuelve, todo vuelve. Ninguna de las 13 canciones supera los 4 minutos y por ahí eso le da una frescura al disco que evita el aburrimiento. Entonces seguimos por ahí un poquito más y tenemos de Todos los Sábados del Mundo 100.000 reflejos. Thank you. ya nos empezamos a despedir de este galope sonoro. ¿Con qué nos vamos? Y bueno, vamos cerrando el galope sonoro de hoy con una... Vamos a volver a la última placa. Y te cuento un poquito más de detalles que hubo en la misma. Allá por 2013, Jogo Goyeneche se había mudado a una casa en ruinas junto al bajista Francisco de la Canal, y en la misma no habían encontrado más que un perro y muchos discos de rock, dicen por ahí. Y en este disco nacieron las canciones de esta, su última placa hasta el momento, con heladeras y armarios vacíos, pero música sonando todo el tiempo. Armaron los al ensayo en una vieja biblioteca, la que estaba disponible para meterse a tocar cuando quisieran. Meses después, Nicolás Konczynski, la otra pata de Valentín y los Balcanes, se instaló en la casa lindera, y de ese modo estaban casi todos viviendo en la misma cuadra y del mismo barrio platense. Fue un año de componer muchas canciones bajo la influencia de esa dinámica y con una nueva perspectiva, obviamente, de la banda. Y desde una comedia romántica nos llega y cerramos el galope sonoro de hoy con Costanera. Muy bien, hasta el sábado que viene, Gustavo. Perdón, Edgardo. Dale, Micaela. A lo mismo. ¡Qué mañanita, qué mañanita! Es increíble. Tráiganme la pastilla ya, por favor. Nos vamos con Valentín y los Volcán. Esta noche a mí me espera volver a la ciudad, la costañera. El mar y su pacífica desesperación. El mundo se quedó a tu alrededor. Me gusta mucho esta ciudad costera, donde la soledad lleva tu voz. La playa está vacía, pero si algo, el mundo se quedó a tu alrededor. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañar. Esperar que se haga el día para extrañarte. Pasar la noche a 1000 kilómetros de casa. Que esta noche a mí me espera volver a la ciudad, la costanera. El mar y su pacífica desesperación. El mundo se quedó a tu alrededor. Me gusta mucho esta ciudad costera, donde la soledad lleva tu voz. La playa está vacía y yo sé algo. El amor que me diste no es más que una canción. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañarte. Voy a viajar alrededor del mundo, vivir la vida en un segundo, esperar que se haga el día para extrañarte. De casa. Señal que cabalgamos, sábados de 9 a 11 por Radio Kermés 106.1, Periodismo de Potreros. aprovechamos estos últimos minutos de Señal que Cabalgamos para compartir el aporte urgente y necesario de las compañeras y compañeros de La Poderosa en Santa Rosa, de la Biblioteca Popular El Grito Poderoso de La Tuela. Así que te dejo con esto que es de lujo. En palabras de Jessica Azcurraire, coordinadora de la Casa de la Mujer de La Poderosa en la Villa 21. La cuestión es aborto legal o aborto clandestino. Y en nuestras asambleas ya decidimos. El aborto existe desde siempre. Ahora exigimos que sea legal, seguro y gratuito. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos que se nos muera ni una piba más por un aborto clandestino. Con esta decisión, desde las 96 asambleas del Frente de Género y de la organización que debatió durante meses en los barrios sobre la necesidad de que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley, asambleas, reuniones, discusiones y acuerdos. Así se toman las decisiones colectivas en La Poderosa. Fue parte de un proceso en el cual se respetaron los tiempos de las vecinas. Y acá estamos, y vamos a estar el 8 de agosto en las calles. Y aquí, otra vez, La Poderosa se expresa, porque respetamos los procesos de las vecinas a las que todavía les cuesta correr lo personal de lo colectivo. Pero esas compañeras que todavía no comparten que el momento es ahora también, respetan que el resto de compañeras quiera ejercer la libertad de decidir. Nos llevó tiempo discutirlo en los barrios, porque arrastramos mucho de la cultura machista y mucha violencia institucional. Nos hicieron creer que el aborto legal era mala palabra, pero no lo lograron. En los barrios, el feminismo es popular. Tiene otro origen y otros tiempos, con la misma pasión que se habla de la violencia que ejerce el Estado a través de su fuerza e inseguridad, la falta de laburo genuino y la urbanización que nunca llega. Las vecinas debatimos sobre el aborto legal o aborto clandestino. Compañeras, ¿de qué creen que tenemos que hablar ahora? Nosotras no teníamos espacio para repensar las labores en la casa, las hacíamos y ya. No teníamos espacio para analizar la violencia machista, la padecíamos y ya. Así tampoco, durante muchos años, nos detuvimos a pensar en la gravedad de que el aborto sea clandestino. Ahora sí, compañeras, ahora lo debatimos nosotras y por nosotras hablamos nosotras. Somos las sobrevivientes y somos también las amigas, hermanas, compañeras, vecinas de las que no. Siempre recordamos las vidas que se pierden en camillas clandestinas en los barrios empobrecidos de la Argentina. Nuestras voces se tienen que visibilizar y somos nosotras las que tenemos que contar lo que pasa en los barrios. Somos el grito de lo clandestino. Somos nosotras las que nos morimos, las que ponemos el cuerpo. Nos tienen que escuchar. Por eso el 8 vamos a estar gritando más fuerte que nunca. Aborto legal, seguro y gratuito. Como les decía, de lujo. La construcción popular de La Poderosa y de las 96 asambleas villeras. Está ya en el estudio la gente de Tumacondo obligándonos a desalojar, ¿no? ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¿Pero qué es la municipalidad? Es la municipalidad de todo nosotros el país, seríamos, ¿no?, los vendedores ambulantes. Claro, somos los clandestinos. Viene Catrón y nos desvalija todo. ¿Por qué me decís qué cara, Matías Apeño? Porque de Tumacondo. Escuché que arrancaste el programa ya riéndote, como si... sentándote ahí en el momento mismo que llegabas y ya atajándote de que no habías dormido lo suficiente. En realidad yo no duermo lo suficiente desde los 15 años, mirá, más o menos, pero bueno. Sueño atrasado. Claro, tengo mucho sueño que recuperar, pero una desde que es madre esto se profundiza y he dormido mal estos últimos días y bueno, vengo. No, igual no llegué justo, ¿no? Yo llego siempre media hora antes al estudio y charlamos ahí con el compañero. Pero por cuestiones de salud familiar. De salud familiar. Pública. Sí, de salud familiar. Nah, qué salud, rompe las bolas, los pibes. Es eso. Se quieren quedar mirando televisión hasta las 3 de la mañana, la tierra de osos, Poño y no sé quién. Encima le gustan todo esto, ¿viste? En fin. Es el final de Señal que Cabalgamos, por eso ya estamos distendidas y distendidos. ¿Qué va a haber en Tumacondo? Nuevamente vamos a llamar a Sonia Wiener, esta especialista en defensa y seguridad, que, bueno, nosotros tenemos en el programa cuatro o cinco personajes que volvemos y volvemos sobre ellos.